Para mí, las conductas adictivas es más que todo cuando alguien tiene algún problema por algo, preferentemente, ¿no? Puede ser eso. Para mí tiene que ver como que la persona tiene algún problema y busca un escape a través de eso. Y bueno, y otro tipo de adicciones, como el caso de la tecnología, que hoy en día, digamos, muchos, no sé, qué sé yo, por ejemplo, yo veo el caso de chicos que están todo el tiempo con la Play y eso genera una adicción, estar todo el tiempo y que no pueden dejar de jugar a eso, estar pendiente todo el tiempo de eso. Lo mismo el celular, estar todo el tiempo conectados con el exterior, eso para mí genera una adicción y bueno, y hay muchos casos de estos. No, creo que nunca tuve adicciones, pero es más, nunca fumé, nunca tomé y hoy en día, bueno, capaz uno toma algo, no sé, un poco de alcohol, pero no, eso no es una adicción. Pero sí capaz me pasa ahora con el tema de las redes sociales, que capaz que hay veces trato de controlar, de no estar todo el tiempo accediendo a las redes, a Facebook, a Instagram, a todas esas... o a WhatsApp, que también forma parte de estar todo el tiempo mirando a ver si alguien te manda un mensaje, si no. Y bueno, yo creo que capaz que eso puede generar, si uno lo ve desde un punto de vista muy, muy activo, que pueda llegar a ser un poco una adicción. Para cierta gente, yo creo que estar ahora frente a la computadora o frente al televisor puede ser adictivo porque combate la soledad y evita comunicarse con los demás. Un cuerpo que esté ya no va más.